para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando en este lunes 31 de mayo para compartir un nuevo programa El Puente aquí en la frecuencia de Nacional, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20. Les recuerdo que nuestra manera de encontrarnos a través del dial es en el 102.5 de la frecuencia modulada. También nuestro lugar de encuentro a través de internet en www.lra28.com.ar y también nuestros teléfonos como línea directa aquí en la radio, el 427067 y el 427090. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y en esta tarde tengo el gusto de estar acompañado en la operación técnica del señor Gabriel Miranday. Vamos a comenzar el programa con una recordación, un poco de memoria. Sonando parte de la instrumentación de un tema de Rubén Juárez, este músico argentino que hoy nos dejó un año signado por la pérdida de grandes referentes en el espacio del arte, en el espacio de la cultura, en el lugar maravilloso de la música. Don Rubén Juárez nació el 5 de noviembre del año 1947 y nació aquí en la vecina provincia de Córdoba, en un lugar llamado Ballesteros. No habían transcurrido 2 años de cuando había nacido, cuando la familia se va a vivir en la localidad de Avellaneda, en el barrio de Avellaneda, en Buenos Aires, en el barrio de Sarandí, de ese popular lugar de la provincia de Buenos Aires. Comenzó a estudiar el bandoneón con 6 años. Tuvo un maestro como don Domingo Fava. También allí, mientras estaba con este maestro, que fue maestro de otros grandes músicos argentinos, Domingo Fava, allí le comenzó a salir también, a aflorar la vocación de Rubén por el canto. Pero su maestro le decía que no debía cantar, que debía tocar el bandoneón, para no distraer los estudios que requerían este instrumento que llegó a la Argentina en mano de los protestantes, como un instrumento que servía para acompañar las celebraciones religiosas de estos grupos o de estas religiones, porque tenía un sonido muy parecido al bandoneón, al órgano, perdón. El bandoneón finalmente se incorporó en lo que es en los instrumentos de este país, Argentina, y este maestro, don Domingo Fava, le insistía a Rubén en esta necesidad de poder adentrarse en profundidad al conocimiento de este instrumento que finalmente logró ser una parte tan fundamental como toda su persona. No podemos pensar en Rubén Juárez sin pensar en su instrumento maravilloso que está sonando, y lo escuchamos un poquito. Como demuestra esta grabación que estamos escuchando de su trabajo, el álbum blanco de Rubén Juárez, como aquel mítico trabajo de los Beatles, el álbum blanco, en esto aquí se lo escucha a don Rubén contradiciendo un poco lo que le había dicho el maestro Domingo Fava, que un instrumentista de bandoneón no debía cantar, pero cantaba. Estudió guitarra también. A partir de que comenzó a los 16 años integrando un conjunto juvenil de rock, comenzó a dar saltos desde el rock. Se fue a cantar cosas de Johnny Allen, cantó con el seudónimo de Jimmy Williams cuando debutó en Radio El Mundo, que allá presentado por María Moreno y Silvio Soldán. Esta experiencia de llamarse el Jimmy Williams le duró 2 años. Pero esta historia del bandoneonista y el cantor de tangos iba por otros caminos. Siempre estudió el instrumento. En el año 1956, y aún de pantalón corto prácticamente, recordemos esos años donde la vestimenta también era distinta ahora, logra entrar en la orquesta típica del Club Atlético Independiente, ejecutando ese instrumento que ya pasó a ser una parte fundamental en su vida. No dejó de cantar, pero sí dejó de estudiar en la escuela industrial, donde apenas estuvo un año. Estuvo en peñas, en clubes de barrio, en concursos, bueno, en todo lugar en donde hubiera un espacio para disfrutar de su bandoneón y de su canto. La carrera, bueno, grabó con los grandes músicos de Argentina, no solamente del tango, también grabó con músicos del rock, como en el caso de Pedro Aznar. No sé si ustedes recordarán, el viernes pasado, en este programa, compartíamos un especial de don Jorge Luis Borges, y la música de ese especial casualmente era un trabajo de Pedro Aznar sobre que musicalizó poemas de Borges, y el que cerró esta recordación a don Jorge Luis fue casualmente el tema en donde participa junto con Pedro Aznar Rubén Juárez. No tuvo empachos en cultivar todos los espacios de la música popular, ciudadana y urbana en que se le permitió participar. Hay muchas cosas que podemos decir de músico, de este bandoneonista, de este autor musical, pero sería ahondar en espacios de datos de vidas y datos que por allí nos pueden situar en las historias de los personajes, pero que en definitiva no llenan ese vacío que dejan los grandes músicos populares en el público, en los espacios de comunicación, en donde se escucha su música, y esa presencia permanente que por suerte nos queda, más allá de las vicisitudes de la vida, esto que nos permite la posibilidad de las grabaciones, de la música que podemos compartir, más allá de la suerte de sus protagonistas. Don Rubén Juárez ha partido, el mundo del tango está muy triste, el mundo del tango es triste, al parecer, según dicen. Otros lo niegan, para eso está la milonga, dicen también, que no es tan triste. Don Rubén Juárez estará seguramente con su bandoneón, encontrándose con otros grandes bandoneones, imagínense ustedes. Ya debe estar en un trío seguro con Astor Piazzolla y Fichuco Troilo. Seguro ya estar en un trío. Don Rubén Juárez, buen viaje. Malevo. Argentina, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, Argentina, y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama tango. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal. Tango es un beso en un andén, es la oficina y el café. Y tiene tango la moquete de una mansión, así como compartir la tos en un bulín de dos por dos. Y aquí, donde me ves, mi tango es esta vez sin guapos, sin puñal. Comienza cuando empieza cada aurora. Es que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. Nació en un barrio con malvón y luz, por donde el hambre suele hacer gambeta, y desde fin fue poniendo el hombro ancho a trabajo su sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una vida no dejó en chancletas, y entonces solo para siempre solo largó el laburo y se metió en la huella. Malevo, que olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por eso tan solo por eso dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de tango, redoblando calles, para que se entren las muchachas buenas. Y así el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche surda, con el cuchillo deshojó la espera. Y entonces solo como un flor de orilla largó el cansancio y se mató por ella. Malevo, que olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con la copa de ginebra. Por esa, tan solo por esa, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste, tan solo por ella, que nunca volvió. Ministro, escúcheme, desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take? FM 102.5. Las nuevas luces del viejo varieté puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire. Está sonando la señora Marilena Walsh con este viejo varieté. Este espacio de la radio está anunciando esta música, está anunciando que este momento de nuestro espacio es para hablar de la fiesta regional del teatro que se viene a partir del día miércoles en la ciudad de Mendoza y que reúne a los elencos ganadores de las provincias del Nuevo Cuyo, La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza. Es por eso que damos la bienvenida telefónicamente a la señora Adriana Nazareno, que es la protagonista y también parte del grupo Post Danza, que han merecido el primer premio en la fiesta provincial del teatro el año pasado y que han representado a la provincia de La Rioja en la fiesta nacional que se realizó en La Plata durante el mes de abril y que ahora van representándonos junto a otros tres elencos en la fiesta regional del teatro. Adriana Nazareno, bienvenida a la radio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pano, muchas gracias. Sí, acá estamos preparándonos para esta nueva fiesta del teatro, en este caso con nuestros corregionales, digamos, con la gente de Mendoza, San Juan y San Luis, que están, digamos, en Mendoza organizando todo para que se concrete este nuevo encuentro del teatro, digamos, de las obras que se presentaron el año pasado en las distintas fiestas provinciales. Y bueno, ahora vamos a hacer esta muestra más, digamos, dentro de casa, ¿no? Porque sí, sí, estamos sí. Muy, nos sentimos muy cercanos, digamos, a ellos. Adriana, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, vamos a contar un poquito que ustedes trabajan lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como danza-teatro. Me parece que tengo un poco alto el retorno. Sí, quiero que lo baje un poquito. Ahí. Ustedes trabajan la danza-teatro y con esta expresión han representado a la provincia en distintas ocasiones y en distintas ferias de las fiestas nacionales. En este caso han elegido un personaje real de la historia que se llamó Camille Claudel. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, bueno, esta obra fue un sueño, digamos, que lo teníamos un proyecto pensado desde hacía varios años, bueno, que pudimos concretarlo gracias a un trabajo que hicimos también con el director de San Mendocino, que trabaja en San Juan, que es Rubén González Mayo. Gracias a un estudio que hice con él y trabajamos sobre este proyecto que teníamos en Posdanza desde hace ya varios años, que lo pudimos concretar, que era el hecho de mostrar la vida de esta artista universal, porque muchas veces nos dicen por qué una artista francesa. Sí. En este caso queríamos mostrar la vida de una mujer que con toda la pasión y con todo lo difícil que le resultó lograr su trabajo en esa época, porque estamos hablando de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, poder ser una mujer y poder ser artista a la vez, digamos, nos pareció muy interesante poder rescatar y revalorizar a una artista que estaba perdida, porque ella pasó los últimos 30 años de su vida encerrada en un manicomio, con lo cual no pudo esculpir nunca más. Claro. Así que bueno, nos pareció muy interesante poder mostrar a esta persona que como ser humano y como mujer se vio tan limitada y que a causa de eso, digamos, el mundo artístico no pudo valorarla como artista, ¿no? ¿Cómo fue recibir esta propuesta en La Plata? Bueno, tuvimos, digamos, la grata oportunidad de hacer dos funciones porque ya desde la mañana sabíamos que estaban agotadas las entradas de la primera función, así que tuvimos que hacer una función para la gente, para prácticamente todos los teatristas que estaban concurriendo a la fiesta y a, digamos, y gente que concurría a los talleres, así que fue una función para la gente más conocedora del tema, digamos, y la segunda función era todo público, público genuino, ¿no?, de la plaza. Sí, sí, sí. Que fue muy interesante porque, bueno, veníamos preparados para una sola y gracias a Dios teníamos el material que necesitamos la obra para las dos funciones, así que dependíamos de eso y, bueno, fue muy lindo, desgastante seguro, pero fue muy lindo y digamos, tuvimos muy buenas devoluciones y, la verdad que nos sentimos muy, muy cómodos. La obra, en este caso Camille Claudel, es la obra la han llamado Lacrimae Camille. En este caso, ustedes, bueno, siempre han trabajado como un soporte muy importante y como un lenguaje, la música y la puesta en escena a través de la iluminación, por ejemplo. Pero en este caso también han incorporado obras artísticas, si bien están hechas como elementos de utilería, pero están hechas por un artista y están pensadas y producidas para este hecho teatral, ¿no? Exactamente, y lo que, bueno, muchas veces no contamos, pero que es así, bueno, Andrea Bustamante, que es la escultora que nos hizo las esculturas principales que se ven en la obra, ella nos asesoró también y nos hizo los moldes para que pudiéramos nosotros hacer todas las réplicas de esculturas que se necesitan para cada obra. Claro. Así que en este momento estamos manos a la obra, te digo, con las manos con arcilla, armando las moldes de repuesto para llevar a Mendoza, porque en cada función tenemos que tener listas unas cuantas esculturas extras. Así que hemos aprendido el oficio, también, que fue una cuestión muy interesante y que a mí la verdad que me atrapó. Y eso un poco me ayuda también a meterme en el personaje, porque de esa forma, mientras estamos con las manos sucias, con arcilla y renegando con todo eso, entendemos un poco la vida de Camille también. Adriana, ¿cuándo fue el estreno de la obra? El estreno fue en septiembre del año pasado. Ahora, a esta instancia que llegan a Mendoza, ¿sentís que tu personaje ha cambiado, ha crecido, ha madurado? ¿Qué le ha pasado al personaje? Mira, con Camille me pasó algo muy particular. Desde antes de hacerlo ya sentía la necesidad de ser ella, digamos, en escena, porque tiene mucho de lo que, digamos, como mujer hoy en día estamos teniendo prácticamente las mujeres que somos artistas y que tenemos que pelear contra muchas trabas, no de la misma forma que ella, por supuesto, pero lo que más me unió a su personaje es la pasión con la que ella trabajaba, esa pasión que la llevó muchas veces al delirio y por caminos no deseados, pero que nunca la dejó de tener. Nunca. Por eso era tan duro para ella ese encierro y esa negación de poder seguir esculpiendo, ¿no? Un personaje verdaderamente para poner en escena, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante. Y bueno, tratamos, digamos, de cada función hacerlo crecer y sobre todo lograrlo desde el punto que nos toca, ¿no? Desde la actuación, desde la danza, sin descuidar, digamos, esa parte técnica, pero lo que es, digamos, el personaje en sí es algo muy muy interesante trabajarlo, así que nunca me costó, digamos, llegar a él. Claro. Pero sí, digamos, trabajando y estudiando sobre la parte técnica, que es lo importante para que la obra pueda fluir, ¿no? En este trabajo han incluido un partener, un actor bailarín que antes no integraba el grupo. Claro, es un debut de Claudio Décima Nieve, que bueno, es parte del Centro Prodanza también, pero bueno, que incursionó en este estilo recién con esta obra, así que, digamos, es nuevito y creo, digamos, que lo vamos a seguir trabajando para las próximas obras porque le gustó, más allá de que era un estilo diferente al que él está acostumbrado a trabajar, pero se metió de lleno y descubrió un mundo, digamos, que le apasionó también, así que bueno, estamos... Él viene de la danza, directamente. Él viene de la danza, claro. También, sí, él trabaja en ritmos latinos, ajá, en hip hop, digamos, hace otro estilo que no tiene nada que ver con el... Con la propuesta de ustedes, digamos, claro, habitual. Pero... Pudo trabajarlo y había trabajado en algo de actuación también, algo de... No, comedia. Sí se nota, porque fue un acierto, te digo, es un complemento muy interesante lo que ustedes hacen en la escena, ¿no? Vos sí. Con Claudio componen estos personajes, él, bueno, compone distintos personajes que van permitiendo tu desarrollo dramático, digamos, ¿no? Tu desarrollo en la dramaturgia, pero esos personajes que compone están ajustadísimos y muy arriesgados, también pensando en que un varón tiene que asumir distintos roles que por ahí son los de una mujer, y sin embargo, con qué solvencia, y nunca se sale de lo profundo que se está planteando y se está contando, ¿no?, de este personaje, que es lo más maravilloso, realmente. Sí, la verdad que bueno, con el director actoral, que es Rubén González Mayo, sí, te vuelvo a decir, quedamos bastante sorprendidos cuando pudimos empezar a trabajar con Claudio, porque fue muy versátil y se amoldó, como decimos, a cada personaje, con lo difícil que significa, ¿no? Eso es formar el personaje de una madre, y de una madre con las características, claro, de la madre de Camille, claro. Y bueno, fue muy muy grato poder encontrarlo, digamos, y atraparlo para este tipo de cosas, ¿no? Que fue fácil. En esta búsqueda de tu personaje y de los componentes y demás, y en esta ubicación en el contexto histórico y cultural de Camille, una sociedad victoriana con una cultura victoriana muy represiva y demás, vos como mujer y como artista, Adriana, ¿crees que las cosas han cambiado en estos más de 100 años desde Camille al momento que hoy te toca contar su historia? No, justamente por eso encontramos tantos paralelismos, digamos, de su vida con lo que pasa hoy, ¿no? Porque quizás no, como te digo, te vuelvo a repetir, no las circunstancias tan puntuales de su vida, pero la vida del artista, difícil y siempre relegada, la mujer que, a pesar de las luchas feministas y todo lo que hoy en día podemos ver, sigue todavía peleando por tener un lugar, no digo a la par del hombre, pero cada uno tendría que tener su lugar cómodo en la vida y poder trabajar desde ahí. Pero creo que, digamos, muchas de las características de esa época se ven hoy en día. Qué desafío contar estas historias, ¿no? Sí, la verdad que no fue fácil. Bueno, en este caso también, como la mayoría de las obras, Mario Dana, mi esposo, sí, es el que hace la investigación, el guión, digamos, y toda esa dramaturgia que le llamamos también en danza teatro, porque a pesar, sí, de que no tenemos un texto escrito como en el teatro convencional, digamos, atrás de todo lo que uno ve como imágenes está digamos todo una investigación hecha y algo sobre lo que nosotros caminamos, ¿no? Que eso en ese caso es parte de lo que él hace y nosotros lo tomamos para trabajar después la coreografía o la puesta, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y la elección de la música, que es fundamental en las, sí, propuestas de danza teatro, ¿no? Sí, que es un lenguaje en sí. Justamente, sí. Y bueno, y el título, Lágrima de Camille, proviene de una forma que se usa también en la música, ¿no? Sí. De esas lágrimas de Camille que también se las plasma a través de esa partitura, digamos, tan bella que tan profunda como tiene esta obra, que realmente nos lleva de una manera muy fácil a meternos en ese ambiente, en ese tema, ¿no? ¿Cuándo le toca a Camille estar presente, a Lágrima de Camille estar presente en la fiesta regional en Mendoza? Bueno, nosotros tenemos la función el día sábado a las 22:30. Un horario central y un día central de una fiesta. Y nos toca el Teatro Independencia. ¡Oh, Mendoza, qué precioso! Sí, ¿lo conoces? Conozco, bailamos, tuve la oportunidad de bailar con, sí, gente de Mendoza ahí, así que estamos con todo ese desafío de trabajar en un teatro con esa magnitud. Es un lujo, te digo, ¿no? Un lujo bellísimo, sí, sí, un espacio muy muy amplio, Sí. Y un desafío, como te digo, porque justamente en La Plata nos tocó, al contrario, un espacio menor que el que teníamos acá. Ajá, más chiquito que yo usted. Más, más chico el escenario, así que tuvimos que adaptarlo. Y ahora, bueno, la Independencia es mayor, así que... Tienen que adaptarlo también. Tenemos que readaptar de nuevo la obra, claro. Pero bueno, son desafíos y son propuestas interesantes que hacen, digamos, al ejercicio de un... Es un artista también. Totalmente, sí. Totalmente. Sí, sí. Estuvimos hace poquito ahí en el Teatro Independencia porque allí fue la apertura de el Congreso Regional de claro. Cultura. Sí, sí, y sí. Fue el acto de apertura. Bueno, yo creo que voy a tener la suerte bendita de poder verlas, de poder verte, verlos, digo verlas porque me quedó lo de posdanza. Sí. Digo, de poder verlos a ustedes el sábado a la noche ahí en Mendoza porque voy a estar participando de una mesa que hay sobre Derechos Humanos y Arte, el sábado a la mañana me parece que es, así que a la noche voy a estar tener la oportunidad de verlas ahí en ese teatro, verlos en ese teatro maravilloso, Adriana. Bien, que me parece muy interesante también estas nuevas propuestas, digamos, en estos encuentros, en estas fiestas del teatro, que no solo, digamos, tenemos la posibilidad de ver obras, sino también de compartir estos momentos así, complementarios, que son muy, muy importantes, ¿no? Así y que es. A todo el... Y que hacen a la formación también de los artistas, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Bueno, mucha mer, como decimos. Bueno, para... gracias, Fano, siempre por el apoyo y, bueno, esperamos que puedas estar ahí. Sí, ojalá, por supuesto que vamos a estar ahí. Un cordial saludo, Adriana, para vos y para tu compañero Claudio Décima, que son los compañeros de escena, pero también para Mario, que es un soporte fundamental en este trabajo que hacen ustedes desde las propuestas de danza teatro del grupo Postdanza, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Bueno, La Rioja va a estar presente en esta fiesta, como decíamos. Vamos a contar un poquito. Las fiestas regionales antes eran competitivas. En las fiestas regionales de las regiones que tiene la Argentina y como ha dividido de manera federal el Instituto Nacional del Teatro, hasta hace 2 años me parece, las versiones, ahora me lo va a confirmar en todo caso Analía, pero me parece que era así, hasta hace 2 años eran las fiestas regionales eran competitivas para elegir la mejor obra de cada provincia de la región, que iba luego al nacional. Finalmente esto se modificó y ahora la obra que va a representar a la provincia en la instancia nacional es elegida en la fiesta provincial. Pero para no hablar tanta cosa que por ahí no sé si es correcto, le voy a dar la bienvenida a la señora Analía Martín de Fuensalida, que es la delegada regional del Instituto Nacional de Teatro. No sé si estoy diciendo bien la palabra delegada regional. Analía, bienvenida a la radio. Hola, muchas gracias, Pano. Nunca sé saludos cómo... Porque vos sos la jefa, pero no sé cómo... Representación. Regional. Es decir, sí, que estás a cargo de lo que sería la administración de toda la región. Sí. Que no es poco. ¿Es la primera vez que La Rioja tiene su representante como regional? No, yo ya he sido representante regional en el año 2000-2001. O sea que parece que te has portado bien y has hecho las cosas muy bien. Que no es mucho decir en estos tiempos. Analía, bueno, sí. No sé si escuchaba que estaba explicando. Sí, que, sí, eso es correcto. Es correcto. A partir del año pasado, ya la fiesta no, en la fiesta provincial se elige directamente la obra que va al nacional de cada una de las provincias. Sí. Por lo que la fiesta regional ha pasado a ser un encuentro en donde se pone más el acento en la capacitación, en el hecho del intercambio, ¿no? Más que en la competencia. Sí, bueno, es una manera también un poco más relajada de las fiestas, ¿no? De disfrutar. Exactamente, y de integrar a la región, porque nadie está mirándose de reojo, sino que realmente se comparte, ¿no? Y el año pasado ha sido muy buena la experiencia, así que bueno. Sí, bueno, sí, es cierto, ha sido. Acá está llegando Daniel, que en un ratito vamos a estar hablando también con él. Esta fiesta, por ser el año del Bicentenario, no solamente va a mostrar las tres obras elegidas en cada instancia provincial, sino también la que ha quedado suplente. Exactamente. Por primera vez, diríamos, al encuentro regional van cuatro obras de cada provincia por ser el año del Bicentenario. Se ha pedido mayor presupuesto, ¿no? Y hay una actividad paralela muy curiosa, que es que, diríamos, un ratito antes de la inauguración del evento, se va a dejar en una urna, en custodia en la Universidad de Cuyo, una urna con, fotos, cartitas, deseos de los teatristas de esta época, de este siglo, para que sea abierta en el tricentenario y entonces diríamos que estas generaciones futuras sepan de nuestra existencia. Madre mía, las cosas que se pueden poner ahí, ¿no? Está interesante, está bueno. Está muy bueno. Y además, otra actividad paralela al encuentro es una mesa en la que vos estás invitado, sí, a participar por tu trayectoria, que es sobre derechos humanos, específicamente teatro y memoria. Bueno, o sea que es una, como decía hace un momento Adriana, no solamente la posibilidad de poder ver las obras que están haciendo los compañeros teatristas, digamos, estas instancias de la fiesta, sino también la posibilidad de poder abrir otros espacios de pensamiento, ¿no? De debate. Sí, sí, sí. Y hay tres talleres muy interesantes, uno de iluminación a cargo de Oli Alonso, otro de gestión, de gestión teatral para los grupos. Sí. Que eso nos hace muchísima falta, sí, acá en La Rioja, sí, ¿no? Sí. Que los grupos, diríamos, se pongan duchos en cuanto a la autogestión. Sí. Y otro taller de improvisación teatral. O sea que durante la mañana y horas de la siesta, diríamos, se va a tener la oportunidad con muy buenos maestros de un perfeccionamiento gratuito en el marco de la fiesta. ¿Cuáles son las obras que participan en esta fiesta? Bueno, nosotros tendríamos que participar con cuatro obras, pero lo que pasa es que en la obra que salió segunda en la fiesta provincial, que es Ñaque o de Piojos y, sí, Actores, sí, del grupo A las 10, uno de los integrantes de la obra ha ascendido a jurado regional, que es Juan de Torres. Entonces, por incompatibilidad, diríamos, no puede percibir cachet alguno. Y como los grupos van con cachet, no van a poder participar. De todas maneras, el grupo está invitado al encuentro, ¿no? Pero ¿van a poder mostrar su trabajo? No puede participar. Es por convenio. Ya teníamos un antecedente. Nosotros hicimos las gestiones, porque esto se suscita a raíz de la postergación, de las varias postergaciones, claro, que tuvo este encuentro. Así y es. Que no es responsabilidad del instituto, sino del gobierno de Mendoza, que es el que lo estaba postergando, claro, y postergando. Así es. Entonces, Juan de Torres, si el encuentro se hacía como era originariamente, en diciembre del 2009 o en febrero del 2010, podía participar perfectamente. Él se hizo cargo de jurado en abril. Claro. Y bueno, y ya no. O sea que son tres las obras. O sea que son tres las obras. Lágrima de Camil, sí, del grupo Prodanza, que fue la obra ganadora de la fiesta provincial y ya participó en la nacional del Bicentenario, sí, en La Plata. La que salió tercera es Soy Juana o Podría Ser Cualquier Otra Mujer, del grupo Camaro, Teatro de la Luna. Sí. Y la que salió cuarta es Arritmia, de la Comedia de la Provincia. Bueno, señora, otra fiestita más de teatro. ¿Cuántas va viendo ya en su...? Ay, no sé, mira, cuántas, cuatro, ¿no?, años. Al principio yo he sido representante provincial y luego regional del 2008 al del 98-2001, y ahora a partir del 2005 que estoy a cargo, así que han sido muchas las fiestas. Y te tocó la brava de la Nacional, que tuve que nos tocó Argentina, la brava de la Nacional, que realmente salió muy bien, y que fíjate que aún fiesta del Bicentenario y todo, se pusieron todos los cartuchos este año. Diríamos el consenso de la gente que está en el consejo de dirección y que ha visto muchas fiestas, sigue diciendo que la de La Rioja ha sido la mejor. Bueno, es un orgullo entonces para los teatros de La Rioja. Totalmente, para toda la gente de La Rioja, porque diríamos, fue realmente una fiesta, ¿no? Y no pasó para nada desapercibida, como suele suceder en ciudades más grandes, ¿no? Claro. Donde hay tantas otras actividades que la fiesta es un evento más. En cambio acá fue realmente el evento del año, ¿no? Sí, sí, y por suerte nos dejó hablando mucho tiempo. Sí. Y con ganas de seguir viendo un teatro tan variado y tan diverso, que para ahí nos falta, ¿no? La variedad. Sí, sí. Señora, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, y ya vamos a conversar otro día, porque hay varias otras novedades. ¿Cómo no? Cuando usted quiera, sabe que está el programa. De programas del INT. ¿Cómo no? Eso me gustaría que un día específicamente charlemos de esto, porque bueno, muchas veces no llega la información. O creemos que llega y no no llega lo suficiente, así que cuando quieras, Analía, con mucho gusto. Un beso grande, y a los chicos, un saludo a los chicos que están ahí contigo. Bueno, acá está Daniel Acuña Pinto. Bueno, muchísimas gracias, Analía. Hasta luego. Necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, frac trajinado y harapos de la vez. Hace creer que el mundo puede desaparecer los artistas, ¿no? O por lo menos uno cree que una metáfora interesante. Sí, está bueno, ¿no? ¿Cómo te va, Daniel Acuña Pinto? Bien, muy bien. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Agradecido. Por fin viniste a la radio. Sí, te he invitado muchas veces. Agradecido totalmente. Hago mea culpa de mi ausencia en este espacio, y recalcar que este espacio siempre ha tenido las puertas abiertas, no tan solo para mí, sino para toda la gente que hace arte, cultura, en especial, digamos, en tu persona, como la forma de canalizar el contacto con la gente. Qué sé yo, gracias por la invitación. Me he podido hacer un tiempito de mis relaciones personales, y bueno, acá estoy con muchas ganas de charlar con vos acerca, bueno, no tan solo de la fiesta, sino bueno, de lo que sea. ¿Cuántos años que existe Camar Teatro de la Luna? Y Camar, tenemos un problema bastante ¿bastante qué? Bastante personal, si se quiere, porque no tenemos clara la fecha de cuántos años, pero son más o menos, el año pasado festejamos 10 años. Sí, pero el año pasado lo nos pusimos a sacar cuenta, y hace cerca de 3 en realidad. Ah, salía 13. Que partimos con la idea con Miriam, que es mi compañera, y que la que hoy Miriam es Corsi. Miriam Corsi, que es una de las integrantes fundadoras de esta utopía de hacer teatro y de querer vivir del teatro, ¿no? Hace aproximadamente 13 años que echamos a andar esta idea de hacer teatro de grupo. Sí. ¿No? Y bueno, nos juntábamos en el local que estaba totalmente abandonado de lo que ahora es la Ciudad de las Artes, en el Galpón. Sí, sí, sí, sí. Y nos juntábamos de noche entre luces de velas y fantasmas. Sí, a juntarnos a hacer teatro y bueno, mover un poco esta utopía que te decía de hacer arte desde lo escénico, y después se ha ido como alimentando con la idea más corajuda, si se quiere, de vivir de esto, ¿no? O sea, hasta el momento tenemos las pretensiones que los integrantes o quienes vayan a integrar el grupo Camar tengan la perspectiva de querer vivir de esto, ¿no? O sea, ganarse la vida haciendo solamente esto, ¿no? Nos cuesta mucho. Es un desafío más, además de los desafíos que proponen sí el arte, sí, y el teatro en particular, pero también poder vivir del laburo, porque en definitiva lo que no se por ahí visualiza del todo es que es el trabajo de la gente. Sí, sí, más que nada porque, bueno, es la forma de dignificar una actividad como cualquiera de las que uno realiza profesionalmente. profesional o de oficio, bueno, la de ser actor me parece que también forma parte de una de las más dignas actividades que tenemos y que no nos parece para nada alocado querer ganarnos la vida con eso, ¿no? Por supuesto que esto no se lo pedimos a nadie, porque no a nadie te puede otorgar ni la dignidad ni las posibilidades de hacerlo, sino que eso radica en nuestro compromiso y en la convicción de llevar adelante esto, ¿no? O sea, básicamente es una necesidad personal que después se traduce a nivel grupal entre varios y que creo que se hace mucho más fácil si somos muchos los que queremos hacer esto, ¿no? Bueno, mira, si nos remitimos a estas festividades del Bicentenario que hablamos tanto y que se ha visto tanto por la televisión, lo más trascendente que fue el desfile del 25 de mayo lo hicieron artistas. Sí, y totalmente. Los protagonistas fueron actores. Sí, ¿no? Sí. Pero tuvo también, digamos, me gustaría completar la idea, hubo un protagonismo mucho más importante y latente, que es que la gente estuvo en forma masiva. Con esto no quiero ser ni kirchnerista ni sino no intentar tirar alguna visión, porque no hay una visión que pueda abarcar el fenómeno, ¿no? Me parece que hay visiones, microvisiones de esto, y que todas van a ir completando hasta que un día se pueda, digamos, sí, hablar de forma macro, ¿no? De lo que significó ese evento ahí en Capital Federal. Pero me parece que la gente saliendo a las calles, estando permanentemente con esta sensación de estar en un momento histórico y único, generó la necesidad artística y de que los artistas estén, porque ahí no hacía falta ni funcionarios, ni decir, era el laburo de los artistas, ¿no? Entonces me parece que no existe el artista si no existe esa otra necesidad del otro lado, ¿no? De ser reflector, de reflejar lo que la gente le está pasando desde un lugar, en este caso del arte, para, bueno, vivir un momento que me parece históricamente único, ¿no? Entonces, digamos, para completar esa idea de que los artistas fueron el soporte, no hubiese sido posible sin la gente ahí, ¿no? Y que la gente te acompañó todo el tiempo, que te acompañó con lluvia, sol, ¿no? Maravilloso. Entonces me parece que es importante la construcción que está haciendo en el sentido popular la gente, ¿no? Que hubiese estado bueno que se reproduzca esto en todas las capitales culturales del país, no tan solo capital, ¿no? Bueno, por ahí como son decisiones locales que no se han tomado porque, bueno, sí, no, pero como propuesta tiempo, no estaría mal, no estaría que el grupo mal. De artistas gire por las provincias, hay no, una, quizás lo no que pasa forma, que... en la forma que lo han hecho en capital, claro. Pero sí. una posibilidad o un aspecto del espectáculo que pueda girar para que uno como ciudadano pueda ir en cada provincia, salir de su casa, claro, y encontrarse con esto. Bueno, que esto va a pasar acá, ¿no? Va a pasar en agosto, porque tengo entendido que es así. No tengo entendido que como cada provincia tiene una fecha donde va a hacer su celebración, digamos, nacional, los Ríos eligió agosto por la fecha de Angelelli. Claro. Entonces va a ser una gran movida y ahí en cada provincia hay una fecha y donde se va a dar toda esta cosas más en pequeño, digamos, no sé cómo se trabaja. De todas maneras, La Rioja ha dejado mucho que hablar con ese stand que ha puesto ahí, que bastante. Eso es un tema que no quiero charlar con vos porque quiero aprovechar hasta de hablar con el artista. Que también puedo hablar de lo otro con vos, pero digamos, me interesa hablar de esto. Ustedes han elegido hacer un teatro que lo podríamos definir o lo podríamos situar o lo podríamos denominar como ritual, donde va a las formas más, ¿qué diríamos?, antropológicas de las maneras de contar y de investigar y de mostrar, y en un lugar como La Rioja. ¿Cómo es hacer este tipo de propuesta teatral con un público como el nuestro? Nosotros partimos de básicamente una, como te decía hace un ratito, una necesidad personal de hacer un tipo de teatro, no por la conformación del público, ¿no? Porque por eso digo, ¿cómo es hacer esto? Claro. Simplemente por una convicción personal de que el teatro de esta manera resume cuestiones éticas con la cuestión de la formación actoral, ¿no? ¿A qué me refiero con el ámbito ético? Que nos parece que es este tipo de teatro donde uno va rompiendo ciertas estructuras que ha allanado, digamos, el teatro ortodoxo, ¿no? Teatro de la italiana, las superproducciones, el concepto de espectáculo, ¿no? En contra, o por lo menos diametralmente opuesto a lo que estamos planteando nosotros, que son espectáculos donde no tenemos más de 60 personas y donde tampoco el espacio físico es un ámbito popular masivo, en donde el concepto de espectacularidad no existe, porque justamente intentamos lo más posible no depender ni de efectos lumínicos ni de efectos sonoros. Entonces, como que vamos hacia atrás en ese sentido, porque creemos que, bueno, es un momento a donde el encuentro del actor con el público merece otro ámbito, merece otras reglas, merece un lugar más igualitario que el teatro ortodoxo tradicional no lo está brindando, ¿no? Desde el momento en que vos podés sentarte en una butaca y pagando una entrada podés hacer lo que quiera en esa butaca, ¿no? Y que el actor tenga que actuar haciendo en cuenta de que no existís como espectador, porque ese es el concepto de la cuarta pared, ¿no? Pero a la vez, si no estás ahí, no actúa, entonces ahí se produce una especie de esquizofrenia que no lo digiero personalmente. Entonces adoptamos otra teatralidad en función de justamente aclararnos a nosotros y aclararlo al público, que consideramos que su presencia es totalmente necesaria para hacer el teatro, ¿no? Entonces en las propuestas nuestras siempre hemos intentado buscar resolver este concepto de que no haya una cuarta pared, sino que se derribe esa cuarta pared y que el público y los actores sepan que lo que estamos haciendo es un encuentro ceremonial a donde nosotros como actores tenemos un producto artístico que mostrar, que ofrecer, y que somos conscientes que están ahí y que actuamos para ellos sin necesidad de hacer en cuenta que no existen, ¿no? Entonces quizás esta forma de teatralidad se explica desde ese lugar, ¿no? Entonces por eso lo masivo no entra en este código. Claro. Lo espectacular tampoco. Claro. ¿No? Entonces se manejan como otros niveles de encuentro, que no es la fascinación de la magia, de la luz, del humo, sino... Bueno, pero ustedes trabajan muy bien lo que es todo lo que es poeta. Vos me dirás que trabajan con los recursos que van creando ustedes, pero lo hacen con una creatividad y con un ingenio maravilloso. Y lo que pasa es que el concepto de poeta porque no es solamente concepto... pensar esto que es... No, por el contrario. Es recrear desde otros lugares las posibilidades, sí, sí, sí. ¿No? Me parece sí. Que es lo rico, porque cada propuesta de ustedes ha tenido... Yo me acuerdo que la que usaban estas cañas, ¿cuál era? Que se hacía ahí en el... De las primeras obras que hicieron ahí en el patio de la Casa de la Cultura. Fuente Ovejuna. Todo este despliegue y el sonido que generaban con todo esto, bueno, toda esta cosa. Hay todo un trabajo y un compromiso con lo estético también, ¿no? Eso puede aparecer y no es contradictorio con lo que te estoy planteando. No, absolutamente. Porque supone, digamos, las herramientas internas de cómo se elabora un espectáculo, ¿no? Claro. Que uno, digamos, como ya intentando ser profesional, tiene de alguna manera que ir como manejando, ¿no? A lo que íbamos es cómo se pone a disposición de eso para que el contacto con el público tenga otra calidad, esté ubicado en otro lugar, ¿no? En otro ámbito, si se quiere, ¿no? En ámbito donde aportemos la posibilidad de reflexionar juntos, a donde no tan solo es lo que se dice del texto, sino, digamos, es todos los elementos que aparecen adelante del espectador y que están ahí, ¿no? Al alcance de la mano, ¿no? El actor, si te estirás, lo tocas, claro, sentís claro, sudar, claro. Sí, sí, respirar, sí, sí, sí. ¿No? Entonces es como ir allanando otro camino, otro nivel de encuentro con el espectador, que calculo que solamente es posible expresarlo y decirlo una vez que se asiste al trabajo, ¿no? La ritualidad que ustedes proponen me parece que nos deja como espectadores desde la ritualidad. Voy a reformular la pregunta. Me parece, o por lo menos a mí me deja como espectador, muy movilizado, porque todo lo que es el movimiento de lo ritual siempre genera no sé qué cuestión en el inconsciente, en qué imágenes uno tiene guardadas de no sé qué tiempo, pero toda esta cosa de la ritualidad a uno, a mí por lo menos particularmente me inquieta, me deja una cosa muy adentro, ¿no? Sí, está bárbaro, o sea, qué sé yo, lo que me podrás transmitir como espectador, por ahí nos sirve para reafirmar o modificar cosas, ¿no? Pero yo creo que justamente si hay algo importante o la potencia que tiene la ritualidad de cualquier evento antropológico, ya sea teatro, ya sea en la misa católica, ya sea en los ashram, de teatro es decir, hecha por siempre, digamos que aparece de vuelta los elementos míticos que explican o por lo menos intentan acercarnos las primeras preguntas existenciales, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sentido tiene todo esto de lo que estamos envueltos, ¿no? Y me parece que en la medida en que la contemporaneidad nos va enrollando, ¿no? Nos va envolviendo en esta vorágine de tecnologías y preocupaciones y cuestiones, ¿no? A veces uno termina su vida sin poder plantearse las cuestiones esenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Trascendencia, ¿no? El teatro es un buen lenguaje para preguntar. Si el teatro puede generar, movilizar algo de eso, está bárbaro, ¿no? Claro. Y como consigna grupal de nuestra actividad teatral es esto, ¿no? No pretendemos resolverle a nadie nada, ninguna pregunta, al contrario, ¿no? O sea, plantear no queremos resolver con respuestas, claro, sino plantearles las preguntas esenciales que movilicen. Así, ¿no? Movilicen a las personas hacia otro lugar con el cual no estamos de acuerdo en este momento, ¿no? Digamos, como seres humanos. Sí, bueno, los ámbitos del arte también son espacios de resistencia y de lucha, ¿no? Sí, no, sin duda, también, digamos, lo que hacemos tiene también el mérito de no olvidar o por lo menos no desarraigarnos de cuestiones políticas también esenciales, ¿no? Nos parece que el artista es un ser, un animal político, ¿no? Desde el momento en que me paro frente a alguien, de la forma en que me paro, hay algo de claro, que hacer político, totalmente. No partidario, sino no político, ¿no? De que tiene que ver con el concepto de la política, claro, ¿no? Entonces, lo político. Tampoco en nuestras obras hemos descuidado ese marco. Y creo que también nuestros trabajos van como identificándose con una línea ideológica bastante... Así es. Con la que puedes no acordar, pero no deja de ser clara. Así es, exactamente. Bueno, ustedes van a Mendoza, yo desgraciadamente no lo voy a ver, porque ¿qué día están en Mendoza ustedes? Estamos el día jueves. El jueves. A partir de las 22:30, hace unos instantes nos acaban de confirmar que tenemos la posibilidad de hacer otra función más. Qué bueno. En relación a que, bueno, por reglamento se necesita exhibir el espectáculo en determinada cantidad de público. Como la sala no tendría esa capacidad, habría que hacer otra función, que además, bueno, viene el pelo y... Bueno, vamos a hablar primero un poquito. La obra se llama Soy Juana, ¿podría ser otra mujer? Yo soy Juana, pero podría ser cualquier otra mujer. Con la actuación increíble, porque la verdad que ha hecho una composición de personaje maravillosa de María José Uliarte, y la acompaña también el actor Pipi Galleguillo. Pipi Galleguillo. Es así, con dirección tuya, y la obra está escrita por vos también. Está armada, digamos. En realidad, los trabajos nuestros se arman a partir de un trabajo desde muchos lugares, y no hay una autoría que se concentre en una persona, ¿no? Sino que más bien, digamos, la autoría es un trabajo de grupo, a donde cada uno cumple su rol, ¿no? María José y Pipi como actores tendrán que elaborar su material escénico, que después como director uno va terminando de modelar. El aporte de los textos no tan solo es de los actores, sino también del director, de los otros compañeros del grupo, un dramaturgo, gente muy allegada al grupo que también trabaja con nosotros, nos sugiere lecturas. Entonces como que hay una extraña forma de concebir la autoría de un trabajo que no es solamente la cabeza de una persona, ¿no? En este caso, lo de Juana, sí hay una idea en la que acordamos, ¿no?, de cómo mostrar este personaje histórico. Juana la Loca. Llamada Juana la Loca, Juana I de Castilla, que en lo personal y haciendo una investigación con respecto al personaje, Es un personaje clave, no tan solo para la vida política, social, religiosa de España, sino también en lo que tiene que ver a futuro con lo que va a pasar en América. Estamos en el periodo en donde recién se descubre América y donde las coronas de España y Portugal toman posesión, digamos, de estos descubrimientos y manejan políticamente las nuevas colonias, ¿no? Y lo que yo me podría preguntar es, ¿qué hubiese sido si a esta mujer la hubiesen dejado reinar, ¿no?, en España? ¿No? No olvidemos que, bueno, es enclaustrada, por lo menos es lo que propone la visión de la obra, ¿no? Enclaustrada por su padre, su marido, su hijo, que va a ser Carlos V, emperador de Alemania, porque, bueno, le toca heredar todas estas posesiones, tanto en Europa como en América, y bueno, en ese es un momento político donde no convenía que una mujer tenga el manejo que se concentraba en la figura de Juana. Entonces, digamos, por ahí vamos a ir ahondando, digamos, en lo que va a ser el trabajo teatral, ¿no? La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Qué cosa, joder, tía? gracias por el dato. Y el trabajo, también a nivel ceremonial, implica que el público se convierta en un personaje de este siglo, del siglo de Juana, a donde es invitado por la familia Denia, que eran quienes tenían a cargo, digamos, la custodia de Juana en Tordesillas, sí. Cierro a ella en este momento en que nosotros colocamos la obra, le acaban de sacar la hija. Ella vivió con su última hija, que nació mientras lleva el féretro a Granada. Nace su última hija y cuando la encierran en Tordesillas permanece casi toda la infancia y toda la adolescencia con ella encerrada. En un momento se la quitan para hacer un casamiento con un rey de Portugal y ella queda sola. A partir de aquí ella empieza, bueno, su debacle de locura, porque lógico, una persona que está encerrada 50 años en algún momento tiene que terminar loca, que no quiere decir que haya estado loca, ¿no? Pero justamente además con las condiciones que habrá estado, porque no estaba como en el reino, no estaba, la verdad que eran condiciones bastante insalubres, pero bueno, era el lugar que le correspondía a ella, como digamos, considerar que están afectadas. Y bueno, su padre conspira, su marido está muerto, ya había fallecido, también conspiró en su momento para hacerla aparecer por loca, y su hijo termina su golpe de gracia, condenándola, la encierra por el resto de su vida, ¿no? Y aquí, bueno, aparece casi al final del trabajo una frase muy importante que tiene que ver también con nuestro con la posibilidad de analizar hoy nuestra propia historia, ¿no? Ella dice, no creo que algún día deje de estar loca, o sea, algún día voy a estar loca, ¿sí? Porque uno termina convenciéndose de la verdad de las mentiras cuando son las únicas que se escuchan, ¿no? Claro. Cuando son las únicas que se repiten, ¿no? Claro. Cuando se las repiten constantemente, ¿no? Entonces esta ceguera a la que un ser humano accede, digamos, a solo escuchar una versión de las cosas, digamos, terminan por convencer que es la única verdad, ¿no? La verdad única, ¿no? Y que no deja de enloquecer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Así que bueno, eso se convierte cuando podés en un espacio de lucha, pero claro, cuando no podés hacerlo. Claro. Entonces, bueno, los espectadores son invitados a observar, a modo de cortesanos de esa época, a observar su demencia y su locura. O sea, es como que vamos a ser parte. Un poco de voyeur, casi voyeur. Sí, sí, ¿no? Sí. Vamos a contemplar el estado desquiciado de la que pretende ser la reina, para que no queden dudas al pueblo de su locura, ¿no? Entonces este es el momento en donde la gente se ubica en los lugares y contempla lo que ella hace todas las noches, ¿no? Que es contar su propia historia, los momentos más significativos en su historia, con el único motivo de poder exorcizarlos, ¿no? Va a ver si es que esa pobre vida de alguna manera puede encontrar otro ámbito de escape a esta cosa, ¿no?, que implica el encierro, ¿no? Así que bueno, muy potente el trabajo de María José, impecable. realmente sí, sí. Yo te digo, la vi una sola vez. Y espero que la pongan nuevamente, la van a poner, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Van a seguir poniendo. Por sí, es una oportunidad no ahora está, que está la fiesta y esto. Sí, sí, no está de más a explicarle a la gente que nosotros hemos suspendido nuestra actividad porque estamos con remodelaciones en la Casa de Papel. Ah, bien. Estamos, ya hemos terminado de una ampliación del entrepiso del primer piso, que se convirtió en una sala, al qué final bueno, por las dimensiones, una sala más pequeña para unas 50-60 personas, para otro tipo de propuestas, quizás como lo que era el camarín, no sé si te acordás, sí, claro, el camarín que parimos también totalmente, que parece que está por reaparecer de nuevo. Me parece que sí, escuché estos días por lo menos. Pero está bárbaro. Y la remodelación de la sala principal implica poner un piso flotante, arreglar desagües, incorporar equipamiento de luz renovado. Así que calculo que en el mes que viene estamos en condiciones de la programación, digamos, anual habitual que teníamos nosotros con las obras, y seguramente una de las tantas propuestas que tenemos será Juana, juntamente con Panóptico, Espantapájaros, y otros trabajos que estamos, digamos, a punto también de estrenar. Bueno, muchísimas gracias, que les vaya muy bien en Mendoza. Me parece que va a impactar del mismo modo que ha impactado y ha gustado este trabajo aquí. Creo que la potencia que tiene ese trabajo para cualquier público sensible le llega y le toca, y la verdad, insisto en esto, el trabajo de María José es impecable. Sí, es un desafío actoral bastante importante, desde el momento en que, como casi un trabajo unipersonal, si no fuera por el acompañamiento de Pipi como un servidor, digamos, prácticamente un trabajo unipersonal, ¿no? Y sostener un trabajo unipersonal implica un cierta preparación. Es un gran riesgo, que ella sale, y además con un manejo de su cuerpo, una corporalidad increíble. Por momentos hasta parece danza teatro, también tiene muchos elementos de la danza teatro. Sí, supongo punto. Que por sí. Lo menos toda sí, la. Sí, sí. No digo porque se lo planteen como tal, pero todo lo que aparece con las cosas, el movimiento por ahí, es tan expresivo. Sí, sí, hay una. Realmente parte, es una obra maravillosa. Sí, digamos, no es tan solo una interpretación psicológica de un personaje, sino hay una partitura corporal que compone, toda la, el espacio. Sí, totalmente. Sí. Es un trabajo hermoso, quienes no lo han visto, cuando el mes que viene se reabra la sala, aprovechenlo de verlo, porque se van a encontrar con un trabajo maravilloso, que mantiene desde principio a fin, y que uno sale con muchas preguntas también, pero con esta sensación de haber disfrutado de un espectáculo teatral, en serio, este concepto no del espectacular por la cantidad de brillo de luces, sino de lo espectacular que significa cuando el teatro se hace presente y te mueve esta cosa de público. Realmente creo que Mendoza la va a disfrutar tanto como se ha disfrutado acá. Siento no verlo allá, porque está bueno verlo con otros públicos. Sí, sí, a ver qué pasa con otros públicos, ¿no? Pero bueno, ya nos contarán ustedes después qué pasó. Por favor, aquí vamos. Muchas gracias. Al regreso. Nos veremos. ¿Usted se van a quedar hasta el final de la fiesta? Nos quedamos hasta el día domingo a la mañanita, y ya estamos pegando la vuelta por nuestro compromiso del día lunes, ya para estar aquí. Bueno. No nos va a ser posible quedarnos hasta el domingo tarde, así que, pero la mayor parte, el grueso de la fiesta seguramente vamos a estar encontrándonos con viejos conocidos y amigos, compañeros del teatro, disfrutando un nuevo encuentro y disfrutando la construcción que hace el Instituto Nacional del Teatro en este momento histórico que estamos atravesando, ¿no? Y bueno, la posibilidad de quien esté al alcance de ellos esta fiesta regional, en este caso la gente de Mendoza, que lo aproveche, lo disfrute, porque las obras entendemos que son de una calidad muy importante, y si no, son de un esfuerzo que no implica, digamos, una lógica comercial como la que estamos habituados claro, a ver de otros lugares, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo también aprovecho para agradecer a la gente del Instituto de Mendoza, que me ha invitado para participar de una mesa de derechos humanos el día sábado. Teatro y memoria sería el tema que proponen, así que ahí nos vamos a ver, Daniel, sí, y aprovechar de ver algunas obras de teatro también. Y creo que me invitan porque fui jurado en la fiesta de San Luis el año pasado. Fui, así que las obras de San Luis las vi. En este sentido me parece importantísimo el posicionamiento de nuestros teatristas y también considerarte a vos también teatrista, ¿por qué no? Que han tenido la posibilidad de posicionarse como jurados en la fiesta. Eso implica un gran crecimiento, no tan solo teatral riojano, sino en quienes ha caído la responsabilidad de elegir o seleccionar productos. En este sentido quiero destacar también la labor de Juan, que ha sido ahora últimamente seleccionado como jurado regional, y que me apena muchísimo que no pueda, quizás como hubiese sido un broche muy importante, su labor actoral. Claro. Es mucho más sobresaliente que así su es. Performance como jurado, y que me parece que cabría la posibilidad de que hubiese mostrado su trabajo. Esto me parece un motivo muy burocrático, realmente no termino de entenderlo. Sí, una pena que no sea mostrarlo al trabajo. Pero bueno, supongo que esto, ¿no? El teatro también tiene sus revanchas y sus desquites. Seguramente en otro momento podremos apreciar el laburo. Y bueno, pero apoyar a los riojanos que han sido designados como jurados en cualquier momento, porque me parece que eso habla también de un crecimiento teatral, a donde el Instituto Nacional del Teatro es un generador importante de ese crecimiento, ¿no? Y sin del duda. Cual, bueno, sacarse el sombrero sin por duda. Su actividad, por su planificación así y es. Por su fomento, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, así que, está bueno que los artistas también. Exactamente. Sí. Bueno, no, mucho más en Mendoza. Gracias, Pano, gracias por abrirnos la puerta. Bueno, cuando estén por estrenar, vienen. Venimos por acá. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar música. Los dos temas musicales que teníamos van a ir juntitos, ¿le parece bien, Gabriel? Y después vamos con seguimos con el programa hasta las 20. Había traído dos temas musicales porque sé que te gusta el Silvio Rodríguez, ¿no? Sí, a vos te gusta. Sí. Sabes que tiene un trabajo nuevo que se llama Segunda Cita, un trabajo de este año 2010, y que vuelve a esas orquestaciones, las cosas con violín, está bueno. Vamos a escuchar de Silvio Rodríguez, Carta a Violeta Parra, y en segundo lugar a una cantante de Brasil, Luciana Souza, que nos va a cantar una bella versión también de Adeus América. Y siempre bien amada Violeta Parra, supe por una nube tu dirección. Escribe una guitarra que te recuerda con devoción, solo para cantarte así, como va la cuestión. Por aquí abajo juegan las maravillas, la costumbre de ser tal en la piedad. Pesadilla como suprema divinidad. Tengo fama y dinero, sí, bendita. Nuestra compañera Marta López. Muchas gracias. Acaba de finalizar Amado Udú dando las indicaciones de cómo es esta medida para financiamiento productivo, y habla la Presidenta y la escuchamos. En las últimas décadas en la República Argentina, 9.90 en pesos a 5 años, por un monto total a asignar de 8.000 millones de pesos desde ahora hasta fin de año, y esencialmente con la articulación entre lo que es el Estado como unidad evaluadora con tres ministerios, Industria y Turismo, Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y todo el sistema financiero argentino en el sector público y privado, para que una vez que se declara el acceso por parte del Estado. ¿Y por qué el acceso por parte del Estado? Bueno, claramente por lo que acaba de explicar el ministro. Nosotros necesitamos, y cuando digo nosotros estoy hablando obviamente de los argentinos, nosotros necesitamos fomentar y desarrollar aquellos sectores estratégicos de nuestra economía no solamente en el marco de sustitución de importaciones y de insumos básicos y difusos para toda la industria, sino también lograr un fuerte envión para las exportaciones. O sea, es un mix, no solamente proceso de sustitución de importaciones, es también ayudar a aquellos que exportan a hacerlo más y mejor, con mayor valor agregado en nuestro país, y entonces seguir incentivando esas dos formidables poleas de crecimiento que han sido precisamente el mercado interno y también la exportación. Sabíamos, y porque nosotros estamos absolutamente compenetrados en lo que se dice la teoría de la demanda, fundamentalmente sabemos que la gran generadora de la actividad económica es la demanda. No somos aquellos ofertistas que dicen que cuando hay problemas en la economía lo que hay que hacer es suprimir la oferta, achicar la oferta, que todos sabemos qué significa: achicar el poder de consumo, achicar la demanda que puede tener el pequeño, mediano o gran empresario. Y entonces, bueno, es curioso, ¿no? Porque se viene insistiendo con lo mismo, pese a que han sido una receta ya aplicada y que ha tenido un resultado nefasto. Bueno, nosotros queremos seguir insistiendo en lo que ha permitido, precisamente en estos 7 años que hemos cumplido y que hemos tenido el crecimiento más importante y sostenido de nuestros 200 años, en este criterio que es agrandar el mercado, agrandar los consumidores, darle mayores instrumentos de financiamiento a nuestros productores, a nuestros exportadores, con una necesidad también, la generación de mano de obra, que este es el gran también, la otra gran cuestión. No nos basta únicamente un gran valor agregado si al mismo tiempo no generamos también empleo para un mercado interno que obviamente no son los 5 o 6 millones de argentinos que vivían allá por 1910, sino que seguramente cuando termine el censo de este año del 2010 vamos a estar por arriba de los 40 millones. Por eso, esta necesidad del Estado en esta unidad entre los 3 ministerios de evaluar e identificar aquellos proyectos que son estratégicos, pero al mismo tiempo, para evitar experiencias desgraciadas del pasado, que el riesgo crediticio, la evaluación crediticia, porque tenemos dos temas: por un lado la decisión de cómo y dónde vamos a invertir, y por otro lado a quién se va a financiar para esa inversión. Entonces, la medición de la capacidad crediticia, o sea, de la capacidad de devolver el dinero que se presta, va a estar en el sector financiero, que además se va a fondear a través de títulos de la deuda pública que posean las entidades financieras públicas o privadas, porque tampoco lo hemos querido circunscribir únicamente al sector público. Hay empresarios, hay empresas que tienen su banco con el cual trabajan hace años, con el cual están acostumbrados a operar, y no queremos en este sentido generar la omnipotencia estatal. Por el contrario, nunca hemos considerado omnipotente al Estado. Sí lo consideramos necesario e imprescindible en la intervención de la economía. Hoy estaba leyendo comentarios y declaraciones de Alicia Bárcena, la directora de CEPAL, una institución clara y preclara de nuestra Latinoamérica, y hablaba de la necesidad de lograr aún en Latinoamérica mayor intervención estatal a partir de ser una de las zonas, o si no, tal vez la zona donde peor distribución del ingreso hay, pero que al mismo tiempo hoy, en un mundo de países desarrollados y de economías desarrolladas fuertemente golpeadas, todos, absolutamente todos los actores económicos y los grandes gurúes de la economía mundial pronostican que precisamente América Latina, los mercados emergentes, van a ser los únicos que van a tener un crecimiento positivo. Pero eso tenemos que ayudarlo, tenemos que seguir apuntalándolo como lo hicimos en estos años, y por eso, en este año del bicentenario, estamos presentando, no este plan, a mí no me gusta, yo cuando digo, siento la palabra plan, me dan ganas de salir corriendo. Escuché tantos planes en la República Argentina. No es un plan, es una medida. Es una medida de las tantas que venimos adoptando desde el año 2003 para profundizar el proceso de industrialización y defender nuestra producción nacional, logrando, bueno, reducir nuestra dependencia de insumos para la importación, porque esto es claro y muy claro en todas las economías, aun cuando algunos editorialistas no lo tengan tan claro en nuestro país, y escuchemos críticas que la verdad se escuchan únicamente en la República Argentina. Yo recorro el mundo y, bueno, en todas partes critican los gobiernos, le dicen cosas, porque, bueno, son las reglas de juego de los medios de comunicación. Pero ¿desde dónde se lo critica al gobierno de la República Argentina en materia económica? Solamente lo he visto aquí en la República Argentina. En todos los otros lugares, al contrario, demandan de sus gobiernos una mayor protección y mayor medidas para defender al trabajo y a la producción nacional. El único lugar que nos critican, no todos los medios porque sería injusto, pero ya sabemos quiénes ni si hace falta nombrarlos, de tan conocidos y aburridos que son, siempre diciendo lo mismo además, ¿no? Por lo menos alguna vez algo de originalidad, de cambiar un poquito, ¿no? Por lo menos para matizar, para que sea inclusive más divertido el debate y el entrecruzamiento de opiniones. Pero realmente estamos muy contentos de poder presentar hoy esta medida, de ponerla en marcha. Hay empresarios del sector productivo, veo también gente representante de la bolsa, veo también gente representante de la Cámara de Comercio, de las entidades financieras, de las pequeñas y medianas empresas, en algunas están pequeñas y más grandes, en fin, de todo, porque además tenemos que tener en claro esto, tenemos que crecer todos, esto es lo más importante, y muchas veces una pequeña empresa puede ser estratégica si necesita de la inversión para un insumo básico, y una gran empresa que también necesita por allí más capital también es estratégica que cuente con financiamiento porque ayuda a tener insumos que son básicos para nuestra economía, que además también es estratégico porque cada vez, si bien vivimos en un mundo globalizado y absolutamente interdependiente, es necesario seguir conservando y seguir profundizando algunas cuestiones de autonomía para no quedar en mercados tan volátiles, en mercados que cambian tan drásticamente de un día a otro y que, por lo que uno ve, va a seguir esta tendencia por un tiempo más, adquirir un razonable, digo yo, para calificarlo de algún modo, algún razonable grado de autonomía, obviamente sabiendo nuestra interdependencia y nuestra globalización con todo el mundo. Y que está bien que sea así, pero creo que es muy bueno y creo que esto va a ayudar precisamente a profundizar este proyecto que es de todos los argentinos, porque en definitiva, cuando digo de todos los argentinos, aún con los que no están de acuerdo, pero que han ganado mucho dinero en estos 7 años y estamos muy contentos que lo sigan ganando, aunque no estén de acuerdo. Alguien decía, el otro día leía, para terminar, ¿no? Leía en una revista política que en un sector que, bueno, que ha ganado mucho dinero y estamos muy contentos, decían, antes estábamos mal, porque decía, antes se refería a la década de los 90, antes estábamos mal, pero nos sentíamos bien, era como que eran del primer mundo. Y ahora estamos bien, pero nos sentimos mal. Yo contra eso ya no puedo más que recomendar al psicólogo, nada más. Yo lo que estoy haciendo es, como presidenta, tomar, como lo hicimos en el 2009, todas y cada una de las medidas que sean necesarias y estar abiertos, muy abiertos, nuestras cabezas, nuestros oídos, a todas las sugerencias, a todas las ideas, a todas las reformulaciones de proyectos, de políticas, porque en definitiva esto es para todos ustedes, empresarios, comerciantes, trabajadores, para todos aquellos que tienen que ver con la producción y con el trabajo, que desde el fondo de los tiempos, y pese a que hubo desvíos de creer que el dinero se podía reproducir a sí mismo, se ha comprobado que finalmente son el trabajo y la producción, más la ciencia y la tecnología, los tres elementos básicos para crecer y seguir creciendo. Y en buena hora, porque de las tres cosas se necesita la cabeza de la gente y las manos para trabajar, que son las dos cosas distintivas desde el origen de la humanidad. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Bien, sí, el discurso de la Presidenta en el Salón Mujeres del Bicentenario para presentar este programa de financiamiento productivo, y vemos caras conocidas, por ejemplo el titular de la UIA, Héctor Méndez, el anterior, su antecesor, Juan Carlos Lascurain, también está Aldo Rollo, Jorge Brito de Bancos, así como los que mencionó la Presidenta, Cámara de Comercio, Carlos de la Vega y el titular de la Bolsa, entre otros que están invitados aquí en este anuncio. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La radio pública tiene carácter. Bueno, hemos escuchado recién las palabras de la Presidenta de los Argentinos. Falta un minuto para las 7:30 de la tarde. Estamos aquí en Nacional La Rioja compartiendo el puente. La temperatura 15 grados, 16% es la humedad. Hasta las 20 compartimos esta propuesta radial. Y vamos a uno de los temitas musicales que vemos. Usted elige el que quiera. ¿Quiere el primero o quiere el segundo? Si quiere, usted ponga el que quiera. Gracias. Samba mandou me chamar, eu digo adeus. radio pública tiene... La radio pública tiene sabiduría. Para 40 millones de argentinos. ¡Aguante la radio pública! Bueno, aguante la radio pública, dice el institucional de la radio. Vamos a, en este aguante la radio pública, vamos a proponerles encontrarnos con una... Ahí está una cortinita que está sonando linda, ¿eh? Pink Martini se llama esta, este grupo norteamericano que hace esta música. Escuchen un poquito. Bueno, esta música de Pink Martini es para situarnos un poco en la historia del siglo XX. Es una música que nos va a permitir presentar lo que sigue ahora. Hasta las 20 llegamos con esta producción. El ciclo se llama Se dice de mí, documenta. Es una producción de la Radio Universidad Calf de la Universidad del Comahue en Neuquén. La producción de esta, este formato radial, Se dice de mí, documenta, está hecho por un grupo de mujeres, entre las que participan periodistas, sociólogas, antropólogas, hay una psicóloga, gente que está relacionada, y hay una historiadora también. En este grupo de producción, las mujeres se han propuesto, este grupo de mujeres, poder, a través de un formato para radio, como es este documenta, poder contar las historias de distintas mujeres, tanto argentinas como de otros lugares del mundo, que han marcado un antes y un después con su actitud social, su actitud política, su actitud de vida, o el arte que eligieron compartir y que fueron parte de sus vidas. En este caso, el documenta que vamos a compartir hoy se llama Divas Argentinas. Y recupera, y está bueno esto, y que la radio sirva también para esto, recupera en esta manera y en este formato, con una excelente producción y con una muy buena calidad de audio, nos cuentan las historias, en este caso, de tres mujeres emblemáticas de la actuación. ¿Por qué elegí este Divas Argentinas? Porque hoy, en la primera parte, teníamos la cuestión del teatro y dije, bueno, vamos a poner un poco más para completar el programa y hacerlo más temático hoy, al menos, no siempre es así el puente. Y poder completar con algunas historias que tienen que ver con la vida del arte, del teatro y del cine en Argentina. Este Divas Argentina nos habla de tres mujeres emblemáticas del siglo XX: Zully Moreno, Mecha Ortiz y Laura Fidalgo. Tres actrices que marcaron una huella muy importante dentro de la creación cinematográfica y teatral y también radial en esta Argentina, porque recordemos, en la primera parte, por lo menos hasta los años 60, la preponderancia del teatro en la radio era muy importante y las grandes figuras del arte argentino pasaban por la radio. Divas Argentinas, Zully Moreno, Mecha Ortiz y Laura Fidalgo, y al final la música que nos cantará Soledad Villamil. Supuso que hay procura, que hay alcanza, que hay defende, que hay acusa, que hay se basta y que hay descansa. Se dice de mí, documenta. Crónicas de media humanidad, biografías de mujeres que hicieron historia, genealogía. No sé si es cariño o es llanto, no sé si será una pasión. Solo sé que al verte una pena va rondando por mi corazón. No sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. No sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios salir al dolor. Los nombres de Zulema Esther González Borbón, María Mercedes Varela Nimo o Pesea Faerman no dicen demasiado. Sin embargo, sus figuras brillaron delante de millones de ojos frente al lienzo iluminado de los cines de Argentina y Latinoamérica durante décadas. Esos nombres son los de Zully Moreno, Mecha Ortiz y Laura Fidalgo, tres divas de los 40 y los 50, tres actrices argentinas con las que soñaron varias generaciones de varones, de quienes perfectamente Gardel pudo haber cantado. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de tu boquita filtrada, así las muñecas del olvido y del placer, y en tu alegría como un cascabel. Se dice de mí, documenta. Tres mujeres aparecieron en pantalla, a la inversa de la producción actual, la realización de un film se iniciaba alrededor del brillo de ellas, de sus gestos de encanto, inocencia o traición. Las actrices ganaban fortunas y el cine argentino era el puntal de exportación de celuloide para el resto de los países de habla hispana. Pero los nombres inscriptos en sus documentos no invitan a pensar en el esplendor y el estertor de su presencia en la pantalla. Para que la palabra diva transforme el imaginario de un cuerpo, necesitó pasar por más de un alambique, que mal entendido hoy, se llamaría marketing. Ellas poseían más que ropa, posturas y maquillaje deslumbrante. Mucho más que cuidado obsesivo por la luz que se asentaba sobre sus rostros, esos mismos que eran el modelo de belleza de una época. Para transformarse en estrellas, tuvieron que colocarse la máscara que hace al artista, la pantalla que hace a la estrella. Se convirtieron en Zully Moreno, Mecha Ortiz y Laura Hidalgo, los semblantes del cine argentino de los 40 y 50. Su fama no se limita a un aspecto técnico, como si su carne delicada fuera víctima de una maquinaria perversa, fuera de ese borde que puede calcular un foquista de oficio. La química única entre el rostro de la diva y la cámara, la figura de la actriz sin colores sobre la pantalla en la oscuridad de la sala, es única e irrepetible. No hay técnica posible para producir ese plus de guiño entre el celuloide y el cuerpo transfigurado de una actriz. Su desaparición es parte de su mitificación, su glorificación en el imaginario. Tiene sentido que Greta Garbo haya desaparecido en la cumbre de su carrera, luego de filmar La Mujer de las Dos Caras, porque su figura queda marcada siempre por su brevedad, por lo que no tiene repetición y de ninguna manera puede ser recreado. También sucedió algo así con estas divas argentinas, aunque su ausencia tiene más de una arista. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Zully Moreno, luego de la caída de Perón, tomó el camino del exilio y no retomó su carrera, incluso de vuelta en el país. Laura Hidalgo se retiró después de casarse con un marido que no apreciaba que su mujer fuera una imagen pública del deseo. Mecha Ortiz fue un caso distinto. Olvidada ya en los años 60, fue rescatada a pedido de Manuel Puig por Leopoldo Torre Nilsson en Boquitas Pintadas y Piedra Libre, y por José Martínez Suárez en Los Muchachos de Antes No Usaban Arsénico. Zully golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 marcó el inicio del fin de la carrera de Sully Moreno. Luis César Amadori, su esposo, había dado expreso apoyo al gobierno de Perón y con la caída del líder había sido encarcelado y torturado por el nuevo régimen. Ese mismo año la pareja viajó a España, donde permaneció hasta 1970 y donde Sully tuvo una intervención limitada en el cine. Participó de algunas producciones mexicanas y españolas, pero su aparición en la pantalla había llegado a su término. A mediados de los 60 le habían ofrecido papeles en un film junto a Vittorio Gassman y más adelante en la afamada película Camila de María Luisa Bemberg. Los rechazó a todos. Ya no quería mostrar su rostro ante la cámara. En 1970 volvió a la Argentina, un país que había cambiado profundamente, como también su cine, que había realizado transformaciones en su narración, su representación y su forma de producción. Se dice de mí, documenta. Zulma Esther González Borbón, Sully Moreno, había nacido en el barrio de Villa Ballester, San Martín, un 17 de octubre de 1920. En 1938, a partir de un aviso que pedía extras, accedió a un papel secundario en Cándida, protagonizado por Niní Mayán. Su belleza, rubia, esbelta y delicada, sería rápidamente apreciada por los directores argentinos. Coincidía con la belleza propagada desde Hollywood. En 1941, cuando estaba filmando Orquesta de Señoritas, Sully Moreno conoció a Amadori, con quien se casó 6 años más tarde. A partir de su papel en Estela, de 1943, se transformó en una actriz reconocida y admirada. En 1948, la cinta Dios se lo pague, de Amadori, protagonizada también por ella, logra la primera nominación argentina para los premios Oscar. Brillarás en la fiesta farandulera, empresarios poderosos lucharán tu corazón. Sully Moreno era famosa por sus roles de vamp, el papel de mujer hermosa y cruel. Detallista y obsesiva de su vestuario, peinado y maquillaje, en sus escenas no faltaba una escalera donde podía mostrar su figura espléndida. De hecho, trascendió aquella caricatura que la mostraba vestida como una reina. En 1955 filmó su última película argentina, Amor Prohibido. La cinta fue estrenada recién en 1958 y en una sala de segunda. Ella, en esa época, ya estaba lejos del país. Cuando volvió, en 1970, se acercó tímidamente a la actividad artística a través del legendario Teatro Maipo. Pronto se alejó de esta actividad también, sobre todo después de la muerte de Amadori en 1977. Si bien había alguna semejanza entre ella y la Garbo en su desaparición de la pantalla grande en la Cumbre de la Fama, en el caso de Sully, por motivos tanto estéticos como políticos, sus últimos años serían semejantes a los de Rita Hayworth, presa del mal de Alzheimer. Murió varios años después, el 25 de diciembre de 1999. Se dice de mí, documenta. Como los caminos del divismo conducen a Greta Garbo, no es extraño que las biografías sobre Mecha Ortiz la consideren su doble argentino, no por su imagen, sino por los papeles que interpretó y que se pueden resumir en la frase de su amigo Roberto Blanco Pasos: mujer de carácter, que se enamoraba de hombres más jóvenes. Se dice de mí, documenta. Según documentos, Mecha Ortiz nació María Mercedes Varela Nimo el 24 de septiembre de 1900. Adoptó el apellido de su marido, Julián Ortiz, y con él tuvo un hijo a quien también llamó Julián. Parte de su familia eran artistas. Su hermano José fue director de teatro y su hermana Amanda, actriz como ella. Pero Mecha fue única. Y si todas las actrices en algún momento justifican su retiro prematuro para dedicarse a la familia, ella se vio forzada a seguir el camino inverso. Su marido tuvo un accidente andando a caballo que lo aprisionó a él a una cama hasta el día de su muerte y a ella a la casa para cuidarlo todo el tiempo. Rara, como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Son pocas las actrices bendecidas con el aura de diva, y los pliegues del rostro atentan contra la imagen que fue asociada a la perfección. A pesar del paso del tiempo, Katharine Hepburn y Lorin Bacall, al igual que Mecha Ortiz, pudieron seguir trabajando a fuerza de talento escénico, pero los casos similares son pocos y son menos aún si tenemos en cuenta que no son muy frecuentes los roles protagónicos pensados para mujeres mayores. Al igual que Gloria Swanson en Sunset Boulevard, con ese final maravilloso, en el que dice una de las frases más famosas de la historia del cine: y ahora, señor DeMille, estoy lista para el primer plano. Mecha casi se interpreta a sí misma en sus últimos films. Con Safo, de Carlos Hugo Christensen, entró decididamente en los umbrales de la transgresión en 1943. La película estuvo un año en cartel, algo muy raro en estos tiempos de televisión y solo imaginable como síntoma de la época. Si Eva Perón se va a vivir con el general sin estar casados, ante el escándalo del pudor público, Safo adelantaba la idea de que pasión y amor pueden ser emociones separadas y que el erotismo puede devorar la razón, aunque Christensen tuviera que optar por castigar al transgresor. En esta película, Mirtha Legrand es la novia que está por casarse y Mecha Ortiz, la amante madura y experimentada de su novio, Roberto Escalada. Luego, para Mecha Ortiz, llegaron títulos como Madame Bovary, Deshonra y El mal amor. A diferencia de Laura Hidalgo y de Sully Moreno, tuvo una gran carrera en el teatro, en donde fue, por ejemplo, la Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseo. Murió el 20 de octubre de 1987. Se dice de mí, documenta. Voy a decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. Laura Hidalgo. De las tres más recordadas actrices argentinas de los 50, Laura Hidalgo es la que tuvo la carrera más corta. Trabajó en 13 películas entre 1949 y 1957. De una belleza sin par, hasta el 2005 vivió en La Joya, un pueblo de la costa californiana con una vida que seguramente olvidó la sensación de tener enfrente una cámara de amor incondicional. Allí murió el 18 de noviembre de ese año. Se dice de mí, documenta. Laura Hidalgo nació pese a Faerman en Rumania el 1 de mayo de 1927. Y si el destino está en el nombre, Laura es la victoriosa. Y Pesea, la niña romana judía que llegó a la Argentina y que eligió un seudónimo criollo para su carrera artística. Llegó de Besarabia a Buenos Aires y estudió en la Escuela de Arte Escénico de la Sociedad Hebraica Argentina. Cuando tenía 22 años, tuvo su primera aparición en la pantalla. Armando Bó la seleccionó para actuar en la película Su Última Pelea, de 1949. Aparentemente, su matrimonio con un médico judío ortodoxo la condujo lejos de la pantalla. Antes estuvo casada durante 4 años con el actor Narciso Ibáñez Menta, con quien actuó por primera vez en Derecho Viejo, película de Manuel Romero, en 1951, y al año siguiente en La Bestia Debe Morir, de Román Viñole Barreto. Este título era la versión cinematográfica de la novela homónima de Nicolás Blake, con la que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares iniciaron la colección de novelas policiales El Séptimo Círculo en 1945. Y yo soy la morocha de mirar ardiente, que en su alma siente el fuego de amor. Laura Hidalgo hizo un film que se considera su despedida del cine argentino, La Campana de Teresa, de Carlos Schlieper, basado en un cuento de Hans Christian Andersen. Pero en realidad, su última película es La Magia del Crimen, un film mexicano que rodó poco tiempo antes. Lo que pocos saben es que Laura Hidalgo incurrió en la escritura con un libro de poemas llamado La Casa a Cuestas, un libro en el que Oscar Hervés Villordo ve unidas a la actriz, cuya presencia perdura en la admiración, y la poetisa, que sabe transmitir lo más hondo de sí misma. Laura Hidalgo y Zully Moreno competían, pero no porque tuviera que haber una sola diva en pantalla, sino por el caché. Zully cobraba fortunas, pero las dos las contrataba Argentina Sonofilm. Entonces, teniendo a dos figuras, la compañía nivelaba los honorarios. Además, las dos hacían papeles de mujeres perversas que destruían a los hombres, casi como se describía entonces a las mujeres del tango. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón. Pero en la vida real fue otra cosa. Laura abandonó su carrera por un hombre conservador al que amaba. Si hubiera leído alguna biografía de Hedy Lamarr, podría haber visto en ella su propio destino. Hedy se había casado con el empresario nazi Fritz Mandl poco después de haber firmado Éxtasis, en la que aparece desnuda. Mandl mandó comprar y destruir todas las copias y trató de impedir que se exhibiera en cines. No lo consiguió. Lo que sí obtuvo fue un divorcio 4 años después. Pero ese fue el inicio de la carrera de Hedy Lamarr. Bueno, llegando justo al final de nuestro programa, hemos podido escuchar y disfrutar de la historia de las historias de tres mujeres argentinas muy relacionadas con el mundo del arte, la cultura y el espectáculo, como fueron Zully Moreno, Mecha Ortiz y Laura Fidalgo. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos que el miércoles nos encontramos a partir de las 20 aquí en la frecuencia de Radio Nacional para compartir un nuevo programa, El Puente. Muchas gracias a Gabriel Miranday por su trabajo en esta tarde, y gracias a todos ustedes por ser parte de esta propuesta radial. Hasta el miércoles y que disfruten de una muy buena noche. palabra. Tiene palabra. Cuando termine el colegio, voy a poder estudiar para curar a la gente de mi pueblo. Voy a trabajar en el hospital, voy a tener mi consultorio, voy a poder ser médica. ¿O no? Menos días de clases es menos futuro. No paremos la educación de los chicos. Padres, maestros y Estado, tenemos que lograr que se cumplan un mínimo de 180 días de clases por año. Porque respetar la ley es comenzar a cumplir con los chicos hoy y construir un futuro con igualdad de oportunidades. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. En cualquier geografía nuestra, la radio pública. La radio pública tiene amistad. Amigos para siempre. Radio Nacional Argentina presenta La Noche en Noticias.